¿Sabes que esos ruidos se los puse a propósito? Y ahora que los escucho con los auriculares, digo, me fui de mambo con los ruiditos esos que le puse a la musiquita. Bien, tuvimos una nevadita para los que no estén aquí en la comarca. Tuvimos una la primera nevadita del año acá abajo, sí, ¿no? No fue así, pero fue una nevadita interesante. En Pueblo cada vez que nieva en todos lados, en Pueblo, garúa. Garúa y está húmedo. Vamos a tener que quejarnos con la municipalidad para que haga algo, porque así no se puede vivir, che. Hoy es miércoles 17 de julio. Hoy es el cumpleaños de mi señora esposa. Ya después le vamos a dedicar un tema. Como decíamos entonces, aquí comienza este programa que hemos dado en llamar En los Siete Bosques. To leave you, but do not be grieved at my going away. For the more we are parted, we'll always be through-hearted. And again I return in the sweet month of May. Said Molly to Johnny, oh, I will mourn for you, and I will be grieved at your going away. Well, you know very well that you're me. I'm afraid you might die in a strange country. I'll dress myself up like a neat little sea boy. Amidst of life's dangers, I will stand your friend. Through the winds that lie lofty, high winds are a blowing. Me dear, I'll be with you to plow the rough. Fingers our oaths could not handle. Your lily white feet, love, our decks could not stand. Now the cold nights of winter, you never could endure them. So stay at home, darling, till the season has gone. Them. The clear crystal tears from her eyes down in flow. And a lily white hands on the deck she kept ringing, crying, oh my beloved, will I never see you more. Too much upon one man, but first he will court you and then he'll deceive you. He'll leave you as I was left him on when he's gone. Bien, empezamos con un tema tranquilito de los Dervish, de su segundo disco, 1996, Molly and Johnny. una de las típicas canciones en Irlanda en donde una pareja se separa porque el señor se va a buscar fortuna a otro lado. Esto se repite muchísimo en muchas canciones de Irlanda. Básicamente hubo una época en Irlanda, en 1840 y pico, donde hubo una gran hambruna, donde se perdieron por 3 o 4 años consecutivos las cosechas de papas, que era lo que mantenía económicamente a Irlanda. Entonces pasaba esto, la gente estaba muy mal económicamente y muchos hombres se iban a buscar trabajo para otros lados y se encuentran millones, bueno, no sé si millones, cientos, decenas de canciones en donde el tipo se va y la mujer se queda muy triste. En este caso, la mujer le ofrece, le dice, mirá, no, yo me visto de hombre, me visto de varón y voy con vos a trabajar en los barcos de carga. Y él le dice, no, vos tenés las manos muy delicadas, mejor quédate acá. Y bueno, se ve que no se queda muy contenta la mujer porque termina diciendo, yo les aconsejo a mujeres que si se les va su hombre se busquen otro porque al final nunca vuelven. Así termina la última estrofa de esta bellísima canción de Dervish, Molly and Johnny. Vamos a seguir con otra canción similar. Similar en cuanto a la temática también. Bueno, no es similar. Es similar porque es una conversación entre un hombre y una mujer. Acá es un hombre más entrado en edad. Quiere convencer a una señorita a que se case con él. Esto es una canción escocesa. Es del... no me acuerdo qué número, porque estos tipos empezaron hace mucho. Estoy hablando de los Tannahill Weavers, una banda escocesa muy interesante. Usan muchos arreglos de voces todo el tiempo. Esto es de 1992. El tema se llama Commander My Plaidy. Yo en algún momento sabía lo que era Plaidy, pero ahora no me acuerdo. Es una palabra escocesa. Creo. Por ahí, sí, creo. No sé. Bueno, no importa. Nada. Entonces, Tannahill Weavers, esto es... es el primer disco que yo me compré de ellos. Todavía me acuerdo del placer que era cuando uno compraba uno de estos discos. En Buenos Aires, en Galería Jardín, uno subía por la escalera mecánica y llegaba a una disquería que se llamaba Discover, que los tipos traían, se especializaban en folk, y para mí era como llegar al paraíso. Iba subiendo de a poquito la escalera mecánica y ya miraba la vidriera y los discos que me saludaban me decían, llévame, llévame. Y bueno, en la época del emperador Menem, en donde era fácil comprar de muchos discos. No es como ahora. Bien, Tannahill Weavers, entonces, Come Under My Plaidy. Come under my plaidy, the night's gonna fall. Come in through the cold blast, the drift and the snow. Come under my plaidy and sit in beside me. There's room in it, lassie, believe me, for two. Come under my plaidy and sit in beside me. I'll help you through every cold blast that can blow. Come under my plaidy and sit in beside me. There's room in it, lassie, believe me, for two. Give away your plaidy, oh, give away. I fear not the cold blast, the drift of the snow. Give away your plaidy, I'll no sit beside you. You might be my good cheer, oh, don't give away. I'm gonna meet Johnny, he's a young and he's bonny. He's been at Meg's Bride of the Craig and Foo Bra. Name dances lightly, see grace for see tightly. His cheeks like the new rose, his brows like the snow. Let that fleece to the wall. Your jocks puts a gowk and has nothing of all. The halo is packy, his new on his back. He's 30 and I am but 3 score and 12. Be frank now and kindly, I'll butts behave finely. To cook or to market, there'll few gangs say brawl. A bean house to bide and the chaise up to ride in, and flunkies to change as oft as you call. My father, I'd help me, my mother and all. You'd make a good husband and keep me a bra. It's true, I love Johnny, he's young and he's bonny, but ways me again, he has nothing of all. Aye, little talker, you've made a good offer. I'm new male and 20, my time is but small. So give me a lady, I'll creep in beside you. I thought you'd been older than three score and four. Come under my blighty, the night's gonna fall. Come in through the cold blast, the drift and the snow. Come under my blighty and sit down beside me. There's room in it, lassie, believe me, for two. Habían pasado entonces los Tannahill Weavers haciendo Come Under My Plaidy. El amigo Alfredo Ricci saluda y dice especialmente saludos para Bettina. Así que ya fueron dados. Y hablando de los saludos, ahora viene una canción dedicada a la cumpleañera. Es una canción que a ella le gusta. Seguramente no tiene idea de qué habla la letra. Ni idea de qué habla la letra. Bueno, yo te cuento. Yo se la dedico porque a ella le gusta, pero yo no elegí el motivo de la canción. La canción se llama Fotheringay. Es una canción de Fairport Convention. Está en su segundo disco, allá por el 68. Fue grabada esta canción. Fotheringay es un lugar de Inglaterra en donde hay un castillo. Ese castillo, más o menos fundado en el 1100 y pico, en el medioevo, bueno, fue como siempre, guerra tras guerra, es tomado por diferentes reyes y qué sé yo. En ese castillo también la reina María de Escocia, después de ser acusada de un complot, es encerrada en ese castillo y es ejecutada. Esta canción que vamos a escuchar es la visión de la reina María de Escocia, que está encerrada en ese castillo, mirando por la ventana y diciendo, bueno, pensar que estas tierras yo... Todo esto era mío y ahora está encerrada, solamente mirando por la ventana. Y termina diciendo, bueno, pero no importa porque yo mañana voy a estar muy, muy lejos de Fotheringay y del castillo. Una metáfora quiere decir que le van a cortar la cabeza o algo así. Bien, esta canción entonces, dedicada para mi señora esposa, que está escuchando simplemente porque está acá, porque me estuvo acompañando para algo. Si estuviese en casa no estaría escuchando. Así que se lo dedico porque está acá y me escucha esas cosas. Bien, Fairport Convention. How often she has gazed from castle windows all and watched the daylight passing in her captive wall, with no one to heed her call. The evening hour is fading within the dwindling sun, and in a lonely moment those embers will be gone, and the last of all the young birds flown. Her days of precious freedom forfeited long before, to live such fruitless years behind a guarded door. But those days will last no more. this hour, she will be far away, much farther than these islands, for the lonely, for the ringgit. www.enlossietebosques.blogspot.com enlossietebosques@yahoo.com. El teléfono de la radio es 4493-150. En los Siete Bosques, por FM Alas, 89.1 MHz. Estamos al aire. El querido amigo Víctor desde Chipoleti dice que no puede escuchar el programa, si él es un problema de él o es un problema nuestro. ¿Qué decís? Si está escuchando el programa, es un problema de él que tiene mal la cabeza. Por estar perdiendo el tiempo, ¿es un problema nuestro? Bueno, Víctor, no me estás escuchando ahora, pero seguramente dentro de un rato me vas a escuchar porque... Bueno, después le tipeo porque yo no puedo tipear mientras estoy escribiendo. ¿En dónde íbamos? Me perdí. Viene Felpeyu, ¿sí? Espera que no tengo la lista. Un momento. No viene Felpeyu. Ah, Marta Sebastián. Bueno, en la música irlandesa, no por casualidad, sino porque un señor con el cual yo hincho mucho las guindas, que ha estado aquí en la zona tocando un par de veces, que se llama Andy Irvine. Este señor en el 68 anduvo haciendo viajes, cuando era hippie, era muy chiquito, se fue de hippie por los Balcanes. El tipo decía, como todo el mundo se iba para la India, yo quise hacer algo diferente y me fui para los Balcanes. Ahí estuvo un año y medio girando por los Balcanes. Volvió muy entusiasmado con la música de los Balcanes. Ya en el programa hemos pasado muchas cosas, no solo de él, sino de música de los Balcanes. Pero bueno, se dio esta cuestión que en Irlanda, a partir de ese momento de que él... más que nada con Planxty, empieza a influenciar su música con la música de los Balcanes, empieza a ser como bastante común escuchar música de estos países de Europa del Este. Hay una música de Hungría, no, no me acuerdo, por ahí, de uno de esos países, que se llama Marta Sebastian, una música increíble, canta increíble. Son medios amigotes con Andy, han grabado cosas juntos, pero en este caso no vamos a pasar ninguna colaboración, sino que es ella en su haciendo el más puro folclore, digamos, balcánico. En este caso es la banda, ella no está cantando, ella canta un hombre que no tengo el nombre, pero bueno, no tengo idea de qué habla la canción porque es un idioma que no entiendo ni nada. Lo único que sé es que se llama Solo estoy vagabundeando o algo así. Así que escúchate. Marta Sebastian, entonces, música de los Balcanes. Meghal bújjában magas csodálom, meg nem hal bújába. Ki az édesét gyakran nem láthatja, lám én az enyémet, csak máma nem láttam. Mégis az én szívem majd meghal bújába. Nem másért, csak a szerelemért, csak a szerelemért, szerelem kösenékem. Messze van édesem, aki azt békösse. Messze van édesem, más ember kedvire. Ahí estamos al aire. Bueno, Marta Sebastián había pasado, y Musicas, así se llama la banda que acabamos de escuchar. Estamos en comunicación con el amigo El Negro, porque nos va a contar, estábamos recién hablando, sobre lo que va a haber en el Zoom este sábado. Negro, ¿estás escuchando? Porque yo, la verdad que tengo el telefonito, está enchufado. Sí, te estoy escuchando, Qué grande, lo que es la tecnología, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Vos me estás escuchando bien? Yo te escucho una maravilla, como si estuviese susurrándome al oído. Bueno, eso es maravilloso, es señal de que vamos avanzando. Qué los parió, qué los parió. A ver, Negro, vamos a tener en el Zoom, son varios días del fin de semana, ¿no? En realidad lo que va en el Zoom va a ser una presentación que es este viernes. Y la misma banda va a estar haciendo una presentación el sábado, Eléctrica, en el Centro Cultural Eduardo Galeano. O sea, es una banda que se presenta por doblete, digamos. Por doblete, pero en este caso no se importa el Zoom. Claro. ¿O no? Bueno, sí. La banda es Amanecer, una banda de Buenos Aires que conocida acá en la zona, digamos una banda de heavy metal, conocida acá en la zona de cuando vino a tocar hace como 10 años, que se llamaba Ángel en aquel momento, y que a su vez son herederos de las cenizas de Punisher, digamos, una banda que en los 90 fue de culto, digamos, para el movimiento under del heavy metal en el país y en Latinoamérica, ¿no? Ah, mirá vos, mirá vos. Qué raro el nombre, ¿no? No suena a banda de heavy, ¿no? Es como, ¿Amanecer? Claro, uno se esperaría cadáveres mutantes, cerebro explotado, pero no, ¿Amanecer? ¿No? Sí, ¿tiene? Bueno, qué sé yo, está bueno también para traerlo porque esto habla también de como limpiar un poco el tema del género, ¿no? Ajá. El metal que por lo general, bueno, todavía hoy en el año 2013, a mediados de 2013, todavía sigue teniendo ese impacto en la gente que por ahí no conoce de lleno el género, digamos, y el submundo que hay dentro de él, en estilos, en formas de... Totalmente, es muy variado. A mí lo que siempre me llama la atención es cuánta gente del que está en el metal se incursiona en el folk. Es como muy curioso, uh-huh. Porque parecieran ser dos géneros muy que no se llevan bien, pero sin embargo un montón de metaleros mezclan con muchísimas cosas de folk, incluso hacen discos acústicos. Claro, bueno, tal cual, sí, es muy cierto. Sí, bueno, deben ser las raíces, convengamos, digamos, que el heavy metal nace, si bien fue bastante simultáneo a nivel global, la aparición del género, digamos, nace en la vieja Europa, más precisamente en Inglaterra, ¿no? Claro. En el caso de Amanecer tenemos así cosas acústicas también, vamos a escuchar algo claro. De eso. Claro. La presentación de este viernes, por ejemplo, es el show acústico que prepara esta banda ya desde hace bastantes años, ¿no? De cuando todavía eran Ángel, ¿no? Que vinieron a presentarse acá de la misma manera. Se vinieron a presentar en un show eléctrico, un recital heavy metal. Uh-huh. Y salió la posibilidad de hacer el show acústico en el Zoom de la radio. Y bueno, y ahora después de 10 años de que pasó esa visita, están de vuelta, están en viaje ahora, con la misma propuesta, digamos, ¿no? ¿Acústico qué serían? ¿Guitarras acústicas, bajo acústico y alguna percusión o usan otras cosas? Dos guitarras acústicas, básicamente, el bajo eléctrico, o sea, lo que sería electroacústico, y una batería y accesorios de percusión, bombo legüero inclusive, algunas flautas. Bueno, en el formato original en Buenos Aires tenían hasta un violín. Ajá, mira qué bueno. Sí, ahí tocaba su amigo Alfredo. Ah, no me digas que acá tocaba Alfredo. Claro. Probablemente esté escuchando, Alfredo. Mira qué bueno. Mira qué bueno. Tenemos de la época de Cábala, seguramente. Mira qué grande. Tenemos algo acá en la radio de Amanecer, porque yo le pedí a Ceci, pero muy a último momento y no encontramos. Estaría bueno ilustrar esta charla con algo. ¿Tenemos en la radio algo, Negro? Sí, bueno, ahí lo puedo pasar a Cecilia, en todo caso en privado. ¿Dónde está el...? Se lo pasamos por el... Bien, sí, así ahora después seguimos con la música del programa y después vamos a ilustrar un poquito porque claro. Me gustaría que ilustremos justamente para que se entienda de qué estamos hablando, ¿no? Ah, bueno, en síntesis es eso y bueno, lo que van a hacer los chicos en el show acústico, lo que preparan básicamente son canciones de esta etapa actual de Amanecer, algunas, digamos, de las canciones que presentan en el show eléctrico, versionadas acústicas. Bueno, también clásicos de la época de Punisher, su primer formación allá en el año 92-93, que hay varios clásicos que los que conocen de que estamos hablando, gustosos van a estar de verlo. Después, bueno, versiones de temas de Led Zeppelin, Iron Maiden, Judas Priest, todo en versiones acústicas. Qué bueno. Así que, bueno, tenemos una banda con una buena trayectoria, no son nenes que empezaron ayer. No, son... gente de nuestra generación, digamos, gente que ancianos. Está en los 40, ha pasado también, músicos experimentados con mucha trayectoria y que han andado por un montón de lugares con su música, ¿viste? Qué bueno. Entonces, y hay una promo por los dos shows, en todo caso, porque convengamos que esto es el viernes, en el Zoom Negro Fontena de CN Alas, la entrada sale 30 pesitos, uh-huh. Y hay una promo que lanzamos para aquel que quiera ver los dos shows, pues en el eléctrico del Centro Cultural de Eduardo Galeano, la entrada está a 25 pesos ahí. ¿Y si van los dos? Y si van a los dos, ahí en la radio están las anticipadas a 45 pesos. Por los dos. Está bueno porque cierra, porque son dos cosas bien diferentes. La verdad que si te interesa el género. A su vez están atadas. Claro. Increíble, increíble. Claro. Bueno, repetimos entonces, el viernes... Sí, viernes 22:30 en el Zoom Negro Fontenda, presentación acústica de Amanecer. Bien, bien, bien. Bueno, ya ahora vamos a hablar con Ceci si encontramos algún tema para más adelante, en lo que nos queda del programa, nos queda media hora todavía, vamos a poner algún tema. Bueno. Y voy a sacar algún tema de la lista que yo traje, Negro, mirá lo que hago por vos. Voy a sacar un tema y vamos a poner un tema de Amanecer. Mirá. Bueno. Eso es el que te demuestra todo lo que te quiero. Qué grande. Bien. Bueno. Bien, Negrito, bueno. Bueno, no le robo más tiempo. Muchas gracias por el... A usted, querido. Bueno. Mira lo suyo que bien le sale. Bueno, Negrito, te mando un besote. Bueno, abrazo grande y saludos para toda la gente. Bien, ahí estamos al tiro. Bueno, chao, vale. Negro. Ahí cortamos, ¿sí? Bueno. El teléfono no lo corté. Seguimos, ¿decís que lo corto? ¿No importa? Pará, ¿qué quiere decir? Este viernes, el amanecer llega al Zoom de la radio. Una propuesta diferente para el metal de la comarca. Amanecer. Uno de los máximos referentes del metal under nacional y latinoamericano que supo a principios de los 90 marcar un camino. Amanecer. Algunos temas de Led Zeppelin, algunos temas de acústico de Bruce Dickinson que nos gusta mucho. Vamos a meter algunos de los temas de Amanecer o de Ángel también. Trataremos de meter algo de Punisher versión acústica, tenemos cosas nuevas, algunas zapitas va a haber también para los paisanos. Amanecer. Viernes 19, 22:30 horas en el Zoom Negro Fontenla. Entradas, 30 pesos. Bien, este era entonces el avance que había grabado el mismo Negro, para el show de el viernes. Tatum dice por... Facebook, saludos desde Villa Ventana. ¿Es un lugar real o me estará? ¿Es verdad, Villa Ventana? Bien. ¿Cierra de la ventana? ¿Decís? Ah, mira vos. ¿Y qué haces ahí, Tatum? Debe estar paseando. Vacaciones de invierno. Estamos en vacaciones de invierno. Bien, claro. Déjame que me ubique de nuevo. Bien, vamos por el tema número 5. Habíamos escuchado entonces Marta Sebastián haciendo música de los Balcanes, de Hungría. Y vamos a movernos, nos vamos hacia España, una de las dos partes celtas, entre comillas. Siempre que digo celtas, lo entre comillas. De España es Asturias. Por un lado tenemos Galicia, que está al norte pegado al mar, y Asturias. Es el otro asentamiento por donde anduvieron los celtas. Una de las bandas que más me gusta de Asturias, para mí hay dos grandes bandas de Asturias que son Jan de Cubel y Felpeyu. Las dos me encantan, son amigotes, tocan juntos. Vamos a pasar en este caso a Felpeyu. Vamos a pasar unas alboradas. Las alboradas son unas especies de melodías que son básicamente gallegas, también se dan en Asturias. Son melodías que usaban los gaiteros en la época de los celtas, se dice. Usaban los gaiteros para despertar a la gente, era como para darle la bienvenida al día, ¿no? La alborada es como esa parte en el día en donde empieza a teñirse así como ese rosa, cuando hay nubes que se empiezan a pintar desde abajo, ¿no? Cuando está saliendo el sol. Y bueno, había como una costumbre de tocar estas melodías. Vamos a escuchar a una de esas melodías arregladas muy sutilmente y muy bellamente por esta banda de Asturias, Felpeyu. Bien, qué buena forma de despertarte. Entonces, con, imagínate un gaitero que entre a tu habitación y te empiece a tocar la gaita para despertarte en las alboradas. Bien, Felpeyu, entonces. Ahora viene esta sección en el programa en donde le pasamos música a Francisca, deseando que ella esté escuchando. No sabemos si está escuchando, pero bueno, ahí va Fran, escucha. Quedarse con el sol, quedarse con la intuición, hablar con el compañero, aprender a escucharlo, matarse de risa, sentirlo como un lugar, con la realidad, preguntarse, buscar más la salud, conectarse con el sol, igual, ver en los siete bosques. Suena una canción para Francisca. Inventar historias, vivir algunas, escuchar las piedras. Se metió dentro mío, palomita. Es un árbol de tristezas que florece con el vino. ¡Ay, vida! Gracias. I've watched you go through changes that no man should face alone. Take to heel or tame the horse, the choice is still your own. But arm yourself against the pain, the wounded burden give. And in the end, remember it's with you you have to live. And in the end, remember it's with you you have to live. Stand your ground, I think you've got the guts it takes to win. But you must learn to turn the key before she'll let you in. And understand the problems of the girl you want so near. Or you'll wear the coat of questions till the answer had is here. You wear the coat of questions till the answer had is here. Serenade your anger with the love song from your eyes. Grow a little taller, even though your age defies. Feel a little smaller, and in stature you will rise. A hobo or a poet must kill dragons for a bride. And humble pie's always hard to swallow with your pride. Bien, esta vez fueron dos canciones para Francisca porque el programa anterior, no, el anterior, no pasamos ninguna y eso no está bien. Dos aclaraciones. Para los amigos que por ahí se enganchan en el programa y que nunca lo escucharon, es un programa básicamente de folk celta, pero a veces nos desviamos del camino del Señor. No solo, digamos, en los temas para Francisca siempre se desvían, pero a veces... Cuando volvemos al programa, también nos seguimos desviando y pasamos cualquier otra cosa. Como lo que vamos a pasar de aquí a que termine el programa. Nos quedan 10 minutos y 3 canciones. No, 4 canciones, pero ya una la liquidamos y vamos a tratar de que entren las 3. A mí me gusta mucho, aparte del folk, todas las corrientes nuevas de música indie o de jóvenes que se ponen a hacer músicas. Algunas tienen que ver con el folk, otras no. En este caso hay una banda de Estados Unidos que se llama Dirty Projectors, los proyectores sucios. En realidad es el como el proyecto, digamos, como su líder o como el tipo que inició todo. Es un jovenzuelo que se llama David Longstreth. No sé si se pronuncia exactamente así, pero sí, bastante parecido. Allá por el 2002 el tipo estudiaba en una universidad y se le ocurrió empezar a hacer música como solista en principio. Y después fue formando una banda con más gente, particularmente dos mujeres que suelen hacer unas armonías de voces muy interesantes, como casi disonantes, y es como la marca casi registrada de esta banda Dirty Projectors, aparte de los arreglos bastante experimentales que hacen, digamos, que transforman la música pop en algo totalmente diferente y muy interesante de escuchar. Es una banda muy mimada por toda la corriente de músicos nuevos. Es una banda que está así como en el tapete. Estuvo en varios rankings de música independiente. Bueno, nada, qué sé yo. Una banda muy interesante de Estados Unidos. Vamos a escuchar algunos temitas Bueno, en realidad traje tres. Vamos con el primero. Give me... Ah, bueno, lo pisé. Bueno, seguimos. Dale, mandale, mandale. Don't ask what for. birds flying. My friend is silent. His ghost is quiet, but we're crying again. Saying, while you are here, you are alive. While you are here, you are alive. The sun is shining. The sky vibrant. My friend is rising and shining again. There he is saying, while you are here, you are alive. While you are here, you are alive. Viste, llegué y nadie se dio cuenta que viene corriendo y que, bien. Habíamos escuchado entonces Dirty Projectors, primero un tema de un disco anterior y ahora un tema de un EP que sacaron el año pasado, este último que pasó, While You Were Here, o algo así se llamaba, no me acuerdo. Espera que me fijo, para que te voy a estar. Sí, Mientras Estés Aquí, es lo último que escuchamos. Esta banda, más que interesante, al menos para mí, en el 2010 grabaron un disco con la señorita islandesa Björk. Así que, bueno, imagínate, dos grandes talentos mezclados. Vos dirás, ¿qué salió? Bueno, salió esto que vamos a escuchar ahora. Y vamos a terminar el programa con este tema. Ya en realidad nos estamos pasando, estamos pisando los primeros minutos de En Busca del Acorde de Perdido, pero ellos son tan macanudos que me van a perdonar. Bien, tendría que decir antes, escucho como un eco, escucho, no importa. Bueno, debe ser puesta la puerta abierta, ¿no? Ese es un, bien. El viernes a las 22:30, entonces esta banda Amanecer, encontramos el tema al final, pero no se nos acabó el tiempo. Seguramente la gente de En Busca del Acorde Perdido lo va a pasar, pero eso no, que son tan buenos, ¿eh? No solo toman vino los tipos y cerveza y se ponen a cocinar en la radio, sino que aparte pasan música, pues son buena gente. El viernes, entonces, pasado mañana, a las 22:30, la banda Amanecer, haciendo que es una banda de heavy, como nos contó el Negro hace un rato, una banda muy interesante, que tiene una trayectoria muy grande, haciendo un show acústico, aquí en el Zoom de FM Alas. 30 pesos costaba la entrada, ¿no? ¿Y 25 en el Galeno o al revés? No sabemos. Bueno, 30 y 25 más o menos, pero si vas a los dos, pagabas 45. Lo estoy diciendo de memoria, por ahí me equivoco. Yo sigo hablando y el tiempo sigue pasando, pero todavía, como la gente de En Busca del Acorde Perdido no vino, yo les piso todo lo que queda del programa. Bueno, nada, nos fuimos entonces. Björk y Dirty Projectors. Esto es una canción del 2010, bellísima. Será hasta el miércoles. Chao.